Para un mejor aprovechamiento del siguiente programa, le recomendamos: encienda uno y sáquese las zapatillas. Muchas gracias. El rey del poderoso de este mundo es Jesucristo, que está conmigo. A él es que le sirvo, sin hablar, sin decir nada. El que me maltrata, no me maltrata a mí, sino que le está diciendo a mi Padre que está en los cielos. ¡Aleluya! Porque el soberbio, ¿sabe qué, hermano? Cuando tú estás así, altivo, soberbio, orgulloso, vanaglorioso, estás a punto de caer. Tú no tienes que ser así. En esta tarde, la palabra te... ¿Cuántos orgullosos han venido acá? A ver, levante su mano. ¿Cuántos orgullosos? ¿Cuántos orgullosos? Amén, dijeron. Pues esta tarde el Señor dice, no hay que ser orgullosa. Hay muchas veces yo he escuchado a los hombres que dicen, yo soy fundador de iglesia, yo soy predicador, yo soy apóstol, pero sin embargo no está cambiado su vida. ¿Sabe el que fundó la iglesia? Es Jesucristo. Él es la cabeza. Jesucristo es la cabeza. Él es la cabeza. A la piedra que desecharon vino a ser cabeza de todos los mentirosos. Ahí lo pisó en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¡Aleluya! Aplauden al Señor. Aplauden, porque el Señor está en este lugar. ¡Santo es el Señor! ¡Santo es el Señor! Muchas veces el hombre ha desechado por sus pensamientos. Aquellos que estudian teología, tantas cosas que estudian, dice que a Dios nadie lo ve, pero ¿cómo lo vas a ver si Dios es espíritu? ¡Aleluya! Él es espíritu, Él está en este lugar. Si Dios estaría aquí como ustedes, todos caerían mosquitos, todos morirían al acto, porque nadie puede resistir el Espíritu Santo del Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo es el Señor! Nadie podría. Por eso el Señor envió a sus apóstoles, a sus profetas, para que hablasen a través de ellos. Porque antes Dios, realmente cuando se presentaba, morían como mosquitos. Era necesario no solamente el hombre predique, también para las mujeres, para los apóstoles y mis profetas, dice el Señor. Y yo no me creo profeta, yo solamente me creo solamente que soy una misionera que lleva la palabra del Evangelio de Jesucristo. ¡Aleluya! El profeta, el pastor de pastores, el rey de reyes, es el... ¿Qué pasa, Laurita? Nada, el pelotudo de Juan, que ahora está con el tema de la religión, ¿viste? Y no sé, a mí no me da ni pelota, se lo pasa todo el día con las monjas, con el sonido a las monjas. Ahora se lo llevo a Juancito y al huevo, ¿viste? A tu amigo de Madrid. ¿Mi amigo que viene a visitar? Sí, ese que te vino a visitar, que corta el pelo, que estaría bueno de paso hacerle una publicidad, algo así, que es un sponsor, necesitamos plata, acordate de eso siempre. Y bueno, se lo llevó a los dos. Se fueron, no sé, a hacerle sonido. Sí, porque están con el chabón este Eduardo de los premios de la radio. Porque sí. Está lucrando para cerrar los equipos de la vieja y para la transmisión de los premios de la radio. Van a usar los equipos de eso. Y además está sacando guita para crear el salón que lo van a hacer y todo esa movida. Eso está mal. Hay muchas cosas, ¿verdad? Bueno, hermanos, acá les voy a presentar como sacerdote de esta gran misa a mi gran compañero y amigo, el monaguillo Huevo. ¿Cómo va, Huevo? Bien, bien, acá estamos, me alegro. Que él me va a acompañar a cantar un tema para que coreemos todos juntos. Por favor, cuando terminemos la canción, no se olviden de dejarnos el tiempo. Muchas gracias. Leaves and flowers of the Indian hempweed is used in the form of a cigarette. Marijuana smoking, experts point out, can make a helpless addict of its victim within weeks. Herbs are good for everything. Bueno, muchachos, chaval, lo que les vengo a decir, hay que tomarla con mesura. Es que acaba de aprobar fallo que legalice el consumo.

you'll never recall. Love is her best dress, she'll never find. Hoy en la mañana llegó una carta para usted. ¿Hoy en la mañana llegó una carta para mí? Sí. ¿Hoy en la mañana? Sí. ¿Llegó una carta? Sí. ¿Para mí? ¡Ah, no se haga el menso! Como la mandó la Chilindrina. ¡Ya voléme la cosita! ¡Sí! Ojalá y no traiga mala noticia. Si le haya Juan el gato, papá Cuerito, toda la semana me la pasé tomando. En la epidemia de panzas indigestaditas me la pasé tomando. Tengo guaraches y piso el doble. Ayer en la mañana me la pasé tomando. Mi tía se mojó el ombligo. Me la pasé tomando. Todo nomás porque yo me la pasé tomando. Siempre me hago la chiste. Esa medio rubia, entonces... Tuve una idea, me la pasé tomando. Fui a mi tía y se la partí. Le dije que me la pasé tomando. Papá es viudo, como vive solo, yo me la pasé tomando. Me quiero regresar con él. Y mi tía me dijo que está bien, que me la pasé tomando. Me va a llevar el mayor mono, pero voy a llegar tomando. Every day and every night, I wanna know now. If you ever need anything, please. Every day and every night. Bigote psicodélico. El programa ideal para el subidón y el momento de diálogo interno, pero con bailoteo constante. Ladies and gentlemen, bigote psicodélico, bigote psicodélico. Marijuana. Yeah. Primero, un niño es un extraterrestre. Llega sin el lenguaje, llega con la emoción inaudita de enfrentarse a todos estos estímulos, y yo estoy a raíz de una gran amiga mía que tiene un niño, lo estoy observando cuando habla su propio lenguaje, sonidos heterodoxos. El tipo es eterno, como dijo Artaud. Un chico hasta los 3 años vive 3.000 años, porque como vive fuera del tiempo, si hay un misterio cósmico, es la concha de esa que hace este... Hace un tiempo un tipo me mandó un mail que decía, andate a la concha de tu madre. Y yo le explicaba, mi madre y su concha han muerto, o sea, ya no es cierto, ¿no? Claro, claro. Existen más, es un tema terrible la madre. Pero quiero decir, la educación, ya que de por sí, educarnos quiere decir civilizarnos, o sea, traernos a esta pesadilla de guión en que consiste la vida. No, porque la vida no es eso, la vida es misteriosa, la existencia es misteriosa, porque hay ciertas voces que tratan de traernos al misterio de la existencia, que es un enorme misterio. Eso, por ejemplo, vos estás en una noche con una vela en el medio del cosmos y ves todo ese... Y ese es el mundo real, no es el mundo de aprender la radio. Vos aprendés la radio y ya no estás más en el mundo real, ya estás en el mundo... del discurso organizado. Educar no quiere decir civilizarnos, o sea, traernos a esta pesadilla de guión en que consiste la vida. Me gusta leer un pedacito de acá que escribí una vez en una entrevista que me hicieron sobre los chicos, ¿no? Dice así, me pregunta tipo, ¿qué pensaba yo del aprendizaje? Yo digo así, yo había construido una especie de decálogo para los niños. Hacerse la rata en cuanto sea necesario. Desconfiar de los maestros y profesores. Entender lo menos posible. Si te aplazan, es casi seguro que sos inteligente. Si te echan, es que sos un campeón. Hay que usar el colegio como campo de travesuras. es necesario que el niño desentone, que sea mal educado, porque la travesura conlleva una acción devastadora. La travesura conduce, entre otras cosas, a cagarse de risa, y esa risa es contagiosa. Asfixiarse de risa te hace indestructible, eterno, todopoderoso. Al niño se lo reprime, haciéndole creer que la travesura conduce a la destrucción de cosas sustanciales. En realidad no existen. Lo que el adulto hace es colocarle la maldita trampa que alguna vez le colocaron a él. Hacerle creer que hay cosas importantes en la vida. Esta pesadilla de guión en que consiste la vida. Pesadilla de guión en que consiste la vida. Yo tenía la idea que la sociedad está más expresada en su parte salvaje, ¿viste? La sociedad se puede dividir en la plaza, el bosque y la selva, ¿no? Eso, la plaza acá en centro, ¿viste? El bosque ya es la boca, pero después Cortina Pache es la selva, las conductas, ¿viste? Allí donde la ley se registra menos, donde vos vas a soldati y no entra un policía, ya la ley la administran ellos. Y ahí ves que se ve las vidas salvajes, ¿no? Yo tengo una gran compasión y un gran cariño, por ejemplo, por muchas de las chicas de la noche. Yo hoy hablaba con un amigo mío que está viviendo, ¿viste? Constitución, ahora es el Farbués, no sé si sabe, barrio Constitución. Y él anda por ahí y está en contacto con una fauna que es muy interesante, gente muy bella, sí. También, que son los travestis que hay ahí. Gente así también, que ha atravesado los límites más grandes, o sea, más allá de su perversión sexual tan misteriosa, ¿no? Un hombre que es mujer y no es hombre. Tienen una conducta muy solidaria, muy, muy potente. Magia de la vida cotidiana despojada de lo político y de lo social. Es el misterio insondable de nuestros días. Vos preguntaste esto, ¿cómo conociste a tu novia? ¿O cómo conociste a un amigo? Siempre, si seguís la cadena de las personas que conociste, sí. Hay una magia. La magia de la vida cotidiana despojada de lo político y de lo social. Es el misterio insondable de nuestros días. You have to leave me there, hanging in my inventory, waiting. You only have to read the lines, the scribbling black and everything shines. Hubiese sido algo asombroso, a mí me parece espectacular, cuando Luis Buñuel dijo que era el cine, dijo 700 idiotas mirando una pared vacía. Vos imaginate que el cine empieza con la salida de la locomotora. Bueno, imaginate que en la estación, al lado, a dos cuadras, estaba la estación donde salía un tren real. Pero la gente se fascinaba con verlo en una pantalla. Eso es, la casta sacerdotal empezó a dominar al ser humano cuando lo hizo mirar una pared. O sea, todo lo que se llama el espectáculo, que es todo, digamos, que es el escenario del mundo. El papa, el presidente, el rockero, el poeta. Todo es una simulación, una traición a la vida. La vida es la vida cotidiana. El rey de la vida es cada persona en su calle, en su momento. ¿Se me para o no se me para? ¿Qué hago con mi mujer que no me miro hoy? Salgo a la calle, saludo a don José, no lo saludo. Sale un vecino con su pijama de mierda, lo insulto, chico de puta. Esa es la vida, no hay otra vida. No hay otra vida fuera de la esquina de tu casa, no hay nada. Ni cantantes de rock, ni nada. Y la música, ¿qué era la música para mí? Porque yo era como el acompañamiento musical en la película. La música está al costado de la vida. Tiene que estar al costado, no centralizarse. Por ejemplo, ¿por qué Bukowski nos pegó tanto? Porque las pensiones, los bares, las putas que él inventó, están en todas partes, son las mismas almas. Las almas son las mismas. Yo creo eso, yo creo que las almas del mundo son las mismas. They flutter behind you, your possible past. Some bright-eyed and crazy, some frightened and lost. A warning to anyone still in command. Of their possible future to take care.

song is over. Thought I'd something more to say. Los zapatistas me abrieron los ojos. Todo lo que estamos hablando hoy en día, yo a finales de los 80 o así, yo no tenía ni puta idea de todo eso. Lo presenté, teníamos nuestras luchas y... Pero eso del... del neoliberalismo, de todo eso, a mí me lo hicieron claro desde la selva a la candona. A mí me llegó ese mensaje aquí a Europa de ellos. Esta es la marcha de la dignidad indígena, la marcha del color de la tierra. Y comienza esta marcha hoy. Para el poder ahora, eres un número en una estadística o en un índice de ganancia. Eres un consumidor potencial, eres un consumidor en acto. O ya no eres un consumidor y en este caso eres prescindible. En este caso los indígenas ni eran consumidores, ni productores, ni potenciales, eran perfectamente prescindibles. Pero igual podría aplicarse a los grupos minoritarios, a los homosexuales, a las lesbianas, a los grupos étnicos minoritarios. Bigote psicodélico. Meditación humeante. Bigote psicodélico. Meditación humeante. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Busco en mi interior la respuesta y me es tan difícil de encontrar. Falsas ideas invaden mi mente, acostumbrada a enmascarar lo que no entiende, aturdida en un mundo de irreales ilusiones, donde la vanidad, el miedo, la riqueza, la violencia, el odio, la indiferencia, se convierten en adorados héroes. No me extraña que exista tanta confusión, tanta lejanía de todo, tanta desilusión. Me preguntas cómo se puede ser feliz. En un día desventurado salgo a buscar trabajo. Los colectivos pasan y paran junto al gran bullicio de la gran ciudad. Camino bajo el sol. Busco trabajo, busco y no encuentro. Tengo ganas de orinar. Entro en un bar. El baño está cerrado y es solamente para los clientes. ¿Qué remedio? Elijo un árbol, la gente pasa y bueno, es una necesidad fisiológica. Busco trabajo todo el día, los colectivos y el calor pasan. Mangué un peso para el colectivo y la vergüenza se la dejo a menos. ¿Cómo entre tanta mentira puede uno convivir? Tanta lejanía de todo, tanta desilusión. ¿Me preguntas cómo se puede ser feliz? ¿Te equivocaste todo? Bueno, listo, ya está. No, bueno, ¿cuánto queda? ¿Qué querés? No se complica. Es la típica imagen, ¿no? Vos mañana vas al médico y te dice, che, 5 meses. Ahí vas a empezar a vivir. Ahí empezás a vivir. Dices, me chupa un huevo todo. Yo quería salir con un tutú porque ahora me hace un tutú. Sí. Claro. ¿Qué hace falta? Claro, para que... La vida pasa muy rápido, de repente. Yo me acuerdo, es así como yo te dijera, te dormís mientras tu abuelo te cuenta un cuento y te despertás contándoselo a tu nieto. Así es la vida. De repente es como si te despertaras de un sueño, ¿no? ¿No le diste bola a tu hijo durante toda tu vida y cuando son grandes querés que te dé bola? ¿De qué mierda nos sirve vivir sabiendo que no hay futuro? De nada, nuestra vida es ahora, es esto, ¿no? Y es lo que le transmitimos a las generaciones que vienen, ¿viste? Por lo menos que sepan que no te enterraste abajo de la tierra, que... optimista hasta el fin. Me gustaría poder ser más alegre, reírme más en lugar de sufrir por la desgracia. La pregunta es ¿cómo se puede ser feliz? A febre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Te esquiva do teu próprio coração e destrói tuas certezas. E em tua voz só um pálido adeus e o relógio no teu punho marcou. Uma vida perigosa, trocando o amargo pelo mel e as cinzas pelas rosas. Me preguntas cómo se puede ser feliz. El hombre es un ser alienígena, no es de este mundo. Es como yo te dijera que agarramos todo lo que el hombre hizo, lo metemos la cabeza en una aguja, lo disparamos al espacio, cae en un planeta y se desarrolla toda la película que hay acá. Y va a surgir el hombre. Así, algo así pasó acá. No sé quién tiró esa maldita aguja, porque lo que falta en el mundo no es ni techo ni comida, sino esta. ¿Quién tiró esa maldita aguja? Magia. Para pasar estos 90 o 70 o 60 años al pedo que corren a la carrera para vivir, ¿qué? Para conseguir una comidita. Y un techito y que me traneleo a mi esposa mientras me pajeo pensando en mi hija. Me preguntas cómo se puede ser feliz. Qué difícil esta charla, el sol es algo que va. Haber conocido que existe una planta, ¿no? Más extravagante, más. Que desde que nacimos no estaba dentro de nuestro concepto de las plantas comunes, potus, helechos, entonces. Y que se llama. Marihuana, o sea. Eso, acompañado del sol, son cosas muy bonitas, juntas, ¿no? Separadas también. Me preguntas cómo se puede ser feliz. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Busco en mi interior la respuesta y me es tan difícil de encontrar. Falsas ideas invaden mi mente. Acostumbrada a enmascarar lo que no entiende. Señalando, ya se iban los dos morochos. La inseguridad no se va a terminar nunca. No saben qué hacer y sienten miedo. Falsas ideas invaden mi mente. Acostumbrada a enmascarar lo que no entiende. Aturdida en un mundo de irreales ilusiones. Donde la vanidad, el miedo, la riqueza, la violencia, el odio, la indiferencia se convierten en adorados héroes. Me preguntas cómo se puede ser feliz. Negro, cara de pan, negro, al Nico. Me preguntas cómo se puede ser feliz. Para mí, para ser feliz, hay que tener amigos, hay que estar agradecido, contar las buenas cosas y no las desgracias, y reír. Siempre a reír por todo lo que te ofrece la vida y nada. Siempre para adelante. Yo para ser feliz me acuerdo de los momentos que tenía novia y me reconforta ahora saber que no la tengo que aguantar más, un alivio. Yo para ser feliz necesito aire libre, un lugar para poder echar un buen meo, mirar el espacio, el cielo, el espacio, la luna y poder hacer un buen asadito. Yo, para ser feliz, le pongo onda a la vida. haces feliz. Sabés que ni idea que te aprender. Mátate a la pregunta. Pero hay que tener siempre bien en cuenta la sonrisa, ¿viste? La sonrisa es muy importante. La sonrisa, la carcajada, el humor. Siempre despierto. Eso hace la felicidad para mí, ¿no? ¿Me das un semáforo y te pienso y te digo? La base para ser feliz es no pensar en el dinero, sino en los placeres de la vida. La base para ser feliz es tratar de no amargarse, es tratar de ponerse un poquito más paciente con ciertas cosas que podrían llegar a ponerte enojado. Sí. ¿Qué es lo que hacemos para ser feliz? Tengo que dar una vuelta y... ¿eh? De una, ¿eh? Oh. Se fue, chaval. Quería el reportaje. Ya, puta madre. Chevrolet. Soy Martín, el Mocachi. Mi cuerpo es una mente donde está todo escondido y desordenado. Y el asco, sin hacer fuerza, se cagó en mi nariz. Tantas personas en zapatillas, tantos diarios mojados que están escritos para confundir a la gente, tantos cigarrillos en el cenicero, tantos cafés con amigos, tantas palabras, tantos vinos en la esquina. Y solo queda ese sueño no soñado. Porque la mitad de todo lo mismo es lo mismo triplicado. Y ya no tenés fuerza, te entiendo. Quizás sean las anfetas de la abuela. Y ya no tenés hambre. Ni nombre. Ni sed. Ni ser. Y eso es por culpa de... La paciencia se achica y se hace escalofrío. Este planeta no trae lluvia ni lluvia. Trae falta de variantes. El mitómano dice algo que realmente siente verdadero. Bob Dylan desafina en el patio de mi casa. Y se coge por el culo a mis orejas. El dolor hizo lo mismo con Kurt Cobain. Mañana Peter Tosh me convidará de su porro y él mismo hará el asado. Ya mandamos a Miguel Abuelo a comprar el vino, él se encarga de la ensalada. Papá nunca fumó marihuana. ¿Será porque es policía? Pero eso no importa. Ya hablé con Luca para que le explique el sentido de la libertad. La verdad. Salvador Dalí me va a invitar a jugar un picadito con sus amigos, pero antes se trae el vermut. Fede Moura no viene, Johnny Ramone lo detesta. Iggy Pop avisó que tampoco venía, se va de putas con Bukowski. Mamá está muy contenta. Ayer tuvo sexo con papá. Y aunque la tenga chica, se la banca bastante bien. Va, eso me dijo mi amiga. La oscuridad. Ella sabe lo que pasa dentro de la habitación de mis viejos. Yo solamente quiero que me avisen cuando se agote el tiempo. Me preocupa saber dónde está. Si alguien sabe, que me avise. Ya se me va otro día. Y yo siempre colgado pensando que habrá algo mejor para todos.